Mi nombre es Clifton y cuando escucho mi voz, escucho la voz de una entidad principalmente masculina que no tiene tiempo, no tiene especie y no tiene edad. Podría ser la misma voz hace 300.000 años o en 6.000 años más, hablando de la misma forma. Podría ser la misma voz de 15 años o de 134. Los sonidos de las voces internas quedaron atrapados en la malla de la mandíbula acorazada,